matando muy poquito a poco. Que él no sabe nada, que guarda sus palabras y ya solo pide amor, un poquito de amor. Sabe que le engaña, que él se va con otras, no pierde la esperanza de vivir enamorada. Él cuando la mira, a ella se le olvida lo mal de su querer, ay, de ese querer. Porque la única pena que tiene es que él nunca la ha querido. Porque la única pena que tiene es que ella se muere por ti, su niño. Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada. Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere. Con lo poquito que le da, ¿qué quedará de ella? Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada. Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere. Con lo poquito que le da, ¿qué quedará de ella? Princesa, dueña de sus besos, y en aquel momento se hundió por completo. Estaba cansada de hablar con su almohada ese secreto de amor, maldito dolor. Porque la única pena que tiene es que él nunca la ha querido. Porque la única pena que tiene es que ella se muere por su chico. Ay, sabe que le engaña, pero vive ciega y tan enamorada. Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere. Con lo poquito que le da, ¿qué quedará de ella? Ay, sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada. Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo él lo quiere.